Parando Verdades. Parando Verdades. La información que se construye desde la lucha está en Arando Verdades, todos los lunes a las 6 de la tarde. Arando Verdades, porque las utopías son necesarias. Arando Verdades. La voz que crece desde el campo popular.